Y los avistamientos prosiguieron en España a lo largo de todo el año 1968. Y a los ya citados podríamos unir el ocurrido en noviembre durante un vuelo Tenerife-Las Palmas. El avión, un pequeño Fokker, lo pilotaba el comandante de Iberia, Juan Rodríguez Bustamante. El hecho, como otros tantos en aquel año, fue investigado oficialmente. El suceso ocurrió en plena noche, cuando un objeto esférico muy brillante de 3 metros de diámetro se situó a la izquierda del avión, hasta donde se acercó a gran velocidad para finalmente pararse en seco. Lo hizo a tan solo 3 metros del ala. En ese momento, todo el avión quedó inundado de una potente luminosidad verde. Del mismo modo en que había aparecido, el ovni se marchó a gran velocidad tras permanecer varios minutos volando en paralelo al avión. Aquel sería el último de los casos de 1968, un año en donde sobre España se registraron más de un avistamiento diario. Según algunos archivos ufológicos, en aquellos 12 meses se reportaron nada menos que 391 casos ovni. Las consecuencias no podían ser otras. El Ejército del Aire tuvo que improvisar investigaciones oficiales, pero el 5 de diciembre de 1968, la cúpula militar española, y por ende el gobierno, tomaba una decisión histórica. Toda la información sobre el fenómeno OVNI a nivel oficial pasaría a tener estampado el sello de clasificado. El Ejército informó a todas las autoridades de aquella decisión y en esos días el Ministerio del Aire remitió a todos los centros castrenses del país un manual de instrucciones a seguir en el caso de tener que enfrentarse a la investigación de un avistamiento ovni. Según este documento, el primer paso sería nombrar un juez instructor, un militar de alto rango que debería reunir toda la información, valorarla y finalmente decidir si el caso tenía o no explicación racional. El informe del Ejército del Aire daba especial importancia al estudio de la credibilidad de los testigos, a los que dividió en 4 grupos. Según esta inefable clasificación, los testigos de primera categoría serían pilotos y militares. De segunda categoría, empresarios y miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Testigos de tercera categoría serían campesinos, obreros, bachilleres y comerciantes. Y por último, estaban los testigos de última categoría. Si los testimonios procedían de ellos, el suceso sería de poca credibilidad. Y así, en este grupo, la cuarta categoría, encontramos a alcohólicos, enfermos mentales, parados y periodistas. Una clasificación sin duda peligrosa y polémica, una clasificación que, sin embargo, estuvo vigente hasta 1979.